Dice ser aquellos banqueros que nunca usaron vaqueros, que privatizan ganancias y socializan las pérdidas. Yo quiero ser un tocapelotas.